Saludos cordiales, amigos, bienvenidos a este programa número 72 del tiempo de nuestros fans. 72 programas más 16 que no son de la hora de nuestros fans, pero que son para nuestros fans, para quien decida hacerse fan de este canal más allá de la realidad. Ya les digo que hay algunos canales que son fraudulentos y que pondré próximamente en conocimiento del director general de iVoox para que elimine esos canales. No se dejen engañar, este es el canal oficial de Más Allá de la Realidad. Y como les decía, pues 72 programas con este del tiempo de nuestros fans, más 16, tienen 88 programas ahora mismo a su entera disposición para disfrutar del mundo del misterio, de lo paranormal, de lo desconocido, de lo incomprensible, de lo insólito. Ahí lo tienen. No tienen más que darle al botón azul apoyar y por 2,99 € al mes sin compromiso de continuidad pueden tener acceso a esos 85 programas aquí en el canal de Más Allá de la Realidad. Gracias por estar ahí. Hoy, en el día de Santiago Apóstol, creo que me toca de alguna manera, porque me llamo Santiago y por tanto es mi santo. Quiero agradecer a todas las personas, que han sido muchas, que me han felicitado a través de muy diferentes medios, de muy diferentes vías, que han tenido la amabilidad, la cortesía, el cariño, el afecto de felicitarme a esta hora de la tarde. Verdaderamente me di cuenta del cariño y del afecto que tantas personas, oyentes o no, y espectadores en YouTube me profesan, y eso me hace sentirme muy feliz. Bueno, pues si no eres fan, y más en el día de mi santo, no sé a qué estás esperando. Digo el día de mi santo por decir algo. Todos los días deben ser días dedicados a practicar el bien y a no albergar sentimientos negativos ni pensamientos tóxicos, ni palabras ociosas, ni murmuraciones, ni hablar mal de nadie, y por supuesto las obras, el hacer. Bueno, pues si no eres fan, realmente no te entiendo. No te entiendo porque tienes 88 programas en este momento a tu entera disposición por tan solo 2,99 €, cantidad minimal que quiera a pagar más, que lo hagas, será muy bienvenido. 88 programas exclusivos solamente aquí en iVoox a tu entera disposición. Dicho esto, que tengo, como siempre les digo, la obligación de hacerlo, ya saben que desde dirección ya se me dijo que programas para fans, 50 minutos. A mí es que se me queda muy corto eso. Ya me conocen. Y yo también les conozco a ustedes, que no se conforman con 45 minutos, 50. Quieren más. Claro, tampoco podemos hacer un programa de 4 o de 5 horas en este formato. Pero les doy todo lo que puedo. ha habido algo que me ha impedido estar aquí antes. No podía prácticamente ni vocalizar y no voy a entrar en detalles, pero ya cuando le hice la entrevista a mi gran amiga, la doctora en filosofía, Pilar María del Pilar Ramiro de Pano, ya ahí estaba con el problema. Pero bueno, como fue ella la que habló muchísimo más que yo, pues lo pude hacer. Pero bueno, me he puesto delante del micrófono lo antes que he podido y lo antes que, sobre todo, no solamente que he podido, sí que he podido, pero lo antes que me ha permitido esa situación el poder vocalizar y el poder hablar delante de un micrófono. Y el tema que les traigo hoy, el tema que os traigo hoy, os voy a contar cosas que no hago en abierto, por eso es el tiempo de nuestros fans, que reflejan muy bien en qué estado se encuentra, y no es ser agorero, ni ser catastrofista, ni distorsionar la realidad. No, es que es lo que hay. Es que es lo que hay, verdaderamente. Y lo que hay es una falta absoluta de compromiso. Ya no digo con lo espiritual, que eso son palabras aún mayores, pero sí con una ética y una moral. Verán, veía recientemente un vídeo en YouTube de un canal muy serio, católico, hablando de uno de los últimos, no sé si el último, pero sí uno de los últimos muy alarmante mensajes que se han dado en Medjugorje, en las apariciones de Nuestra Señora de la Virgen en Medjugorje, lugar de sobra conocido y que han visitado tantísimas personas, tantos miles y miles de personas, y donde se han dado, sobre todo, conversiones de una persona que es atea, que va por una razón u otra, acompañando a otras personas o a otra persona, y allí le ocurre algo. No es el tema de hoy, las conversiones, pero le ocurre algo que le cambia por completo su forma de ver la vida y su forma, por tanto, de comportarse y su sistema de creencias. Esto se ha dado en Medjugorje y es importante señalar que cuando hay una supuesta aparición mariana en un lugar, el criterio de discernimiento de la Iglesia Católica se centra fundamentalmente también en otras cuestiones, como por ejemplo las curaciones, los milagros, los fenómenos que se dan en el lugar, pero se centra y a lo que le da más importancia es a los frutos de la aparición. Es decir, los frutos espirituales, en este caso las conversiones. Porque no puede árbol malo dar buenos frutos. ya me comprenden. Si detrás de esas apariciones, en este caso Medjugorje, si detrás de ellas hay una causa maligna, o hablando teológicamente, preternatural diabólica, maligna en definitiva, como dice el Señor en el Evangelio, si Satanás, cuando le acusan de estar endemoniado y de echar los demonios de las personas con el poder de Belcebú, es lo que dice el texto, Jesús les responde, muy bien respondido como siempre, si Satanás se divide contra sí mismo, ¿cómo puede subsistir o cómo podrá subsistir su reino? Es una contradicción y un absurdo. Por tanto, un árbol malo no puede dar frutos buenos. Igual que un árbol bueno no puede dar, no puede proporcionar frutos malos. Por el fruto se conoce al árbol. En este caso el árbol son las apariciones. Y los frutos son muy positivos y muy satisfactorios. Luego el árbol, las apariciones, todo parece indicar que son auténticas. Precisamente por lo que les decía, por esos frutos, por esas conversiones, por esa metanoia que se ha dado en tantas personas que han visitado Medjugorje y que o eran ateas, no solamente en el sentido religioso, sino también en el sentido trascendente o de la trascendencia, o eran ateas, o iban acompañando a un grupo, o iban de turismo, y dijeron, vamos a ver también esto de las apariciones de Medjugorje, a ver qué es. Es decir, sin poner voluntad en ningún resultado espiritual, y sin embargo se han encontrado con una experiencia, o experiencias a veces, señores, que les ha cambiado la vida. Es que se cuentan por miles. Bien. Creo que queda claro mi planteamiento en cuanto a que un árbol malo no puede dar frutos buenos. Por tanto, el árbol, el origen, la etiología de esas supuestas apariciones es un árbol bueno, es un árbol auténtico, porque sus frutos son benéficos, porque hay conversiones, porque hay cambios de vida, vidas de absoluto pecado. Conozco casos de personas inmersas en una vida de pecados muy graves, una palabra que está en desuso prácticamente, pecado. Sí, pecado, habla Jesús de Nazaret en los evangelios, en su vida pública habló de pecado. Un pecado es una transgresión de las leyes de Dios. Eso es un pecado, resumidamente. Personas que incluso han llegado a visitar el lugar, presas de adicciones como la pornografía, la ludopatía, que yo no entro a valorar ahora si son enfermedades o no, voy al hecho, adicciones, alcoholismo, drogas, hay que tener conmiseración por esas personas que sufren esas adicciones, pero que al visitar Medjugorje han cambiado sus vidas y en muchos casos, como si una causa superior les quitase esa losa de 10 toneladas por sus adicciones, por su vida de pecado, de absoluto pecado, de alejamiento de Dios, de alejamiento de lo espiritual, pues han visto liberadas. Y han cambiado por completo. Han dejado la pornografía, han dejado el alcoholismo, han dejado la ludopatía, han dejado las drogas, han dejado, sobre todo también, hay que mencionarlo, de practicar o de hacer una vida o de llevar una vida pecaminosa, engañando, mintiendo, no siendo honestos o honestas con ellos mismos y con los demás, actuando en definitiva, y podría poner muchísimos ejemplos más, actuando de muy mala manera, de una forma pecaminosa. Y eso en Medjugorje y en otras apariciones marianas, como en Prado Nuevo del Escorial, apariciones que he conocido muy bien, que la primera vez que yo pisé Prado Nuevo del Escorial tenía 17 años, el 12 de octubre de 1990, esa fue mi primera visita a Prado Nuevo del Escorial. Pero no es el objeto de este programa hablar de Prado Nuevo del Escorial, pero quiero decir que en otras apariciones marianas, por supuesto, bueno, Medjugorje es una gran aparición mariana, pero también tenemos Lourdes, donde se han dado multitud de milagros, y entre ellos también milagros de conversión o conversiones, Fátima, en Portugal, pero más en Lourdes, todo hay que decirlo, más en Lourdes. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Partiendo de esto, les digo a grandes rasgos y les resumo el mensaje que vi, que escuché ayer y que desde luego ha de tenerse en cuenta. Si es la Virgen María, Nuestra Señora, la Madre del Hijo de Dios, quien se manifiesta en Medjugorje, todo parece indicar que así es. Otra cosa son los videntes y demás, Mirjana, y eso ya es independiente. Medjugorje nace el mismo año que Prado Nuevo del Escorial, nace en 1981, y no se han interrumpido los mensajes en Prado Nuevo del Escorial, si se interrumpieron ya en mayo de 2003, murió. Después, murió Amparo Cuevas, pero ya en mayo de 2023 la Virgen en Prado Nuevo del Escorial dio, y así lo anunció, su último mensaje. En el caso de Medjugorje, no. En el caso de Medjugorje o Medjugorje, los mensajes han continuado, se han perpetuado durante el tiempo y a través de un grupo de videntes, videntes no me refiero a que tengan clarividencia, sino que ven a la Virgen, supuestamente. Mirjana quizás es la más conocida, pero también hay otros videntes que todavía están en escena y que reciben mensajes y comunicaciones de la Virgen, supuestamente. Yo siempre digo supuestamente porque nada se puede demostrar, pero los hechos están ahí. En Prado Nuevo del Escorial, aparte de olor a rosas, sin haber fuente natural posible identificable ni existir, olor a rosas, olor a incienso, la danza del sol, que yo he visto en una ocasión junto a un grupo amplio de personas en octubre de 2005. Eso lo he visto yo. ¿Y qué estábamos? ¿Alucinando las 50 personas aproximadamente que había allí? 40, 50 personas. Estábamos alucinando todos después del rezo del Santo Rosario. No lo creo, ¿eh? No creo que estuviéramos alucinando los que estábamos allí, ni mucho menos. Y eso lo he visto yo. Y lo han visto miles de personas. Desde 1981 hasta 2003 y después, fíjense que el último mensaje de la Virgen en el Escorial es en mayo de 2003 y nosotros, digo nosotros porque iba acompañado de un gran amigo mío y todo ese grupo de personas que habían estado rezando el rosario como todos los días a las 5 de la tarde, pues vimos lo que vimos. Y lo que vimos se llama la danza del sol. Es algo espectacular. No cabe fabulación en ello. Ni que me hablen, porque sé de lo que hablo, ni que me hablen de histeria colectiva, de contagio psíquico, de bagatelas científicas. O mejor dicho, de bagatelas cientificistas. Claro, esto hace pupa, si me permiten el coloquialismo. Esto hace pupa en no pocas personas. Porque es, en este caso, la fenomenología mariana, en lugares marianos, donde supuestamente la Virgen se aparece. Yo tengo que decir que no he tenido ni soy digno el honor de ver a la Virgen. No crean ustedes que yo he visto a la Virgen. Pero sí he sido testigo y he experimentado ciertos fenómenos, como el olor a rosas, como el olor a incienso, que es la manifestación de Cristo, de Jesús. De noche, auténticos fenómenos, no ovni, no. Podríamos decir, los puedo calificar como celestiales, por el colorido, por la majestuosidad, por la grandiosidad de lo que allí vimos, y puedo dar nombres. Estaba mi hermano Fernando, estaba Pedro Esteban, antiguo colaborador de mis programas, estaba otra persona cuyo nombre voy a omitir. Eso lo hemos visto nosotros, en plena madrugada, sin haber nadie, en Prado Nuevo del Escorial, en invierno, en noches gélidas, que nos hemos ido a Prado Nuevo. Ya hablamos del año 1991, en enero, en febrero. Ante hechos, señores, no caben argumentos. Y decía que eso hace pupa Porque si la Virgen se aparece, si la Virgen se aparece, si la Virgen da unos mensajes y nos advierte de que esta humanidad está ya abocada, que es el mensaje que conocí ayer, a una gran purificación donde va a haber, y yo no estoy hablando, no estoy hablando yo personalmente, yo me hago eco del mensaje y de los mensajes, igual que en Pradonovo del Escorial, igual que en Fátima y otras apariciones marianas, una gran purificación, porque el mundo, señores, está podrido, está podrido. Ahora les contaré una anécdota de anoche. Una, podría contar muchas, pero una, pero que refleja muy bien, es un espejo, que refleja muy bien lo que hay. Y lo que hay, ¿en qué porcentaje? ¿Qué porcentaje le podría yo poner a eso que hay? Pues miren, un 80%. Es un porcentaje elevadísimo. Hay un reducto, yo le puse al canal transitoriamente, no era el nombre definitivo, el reducto de Masada, los más avezados o conocedores sabrán lo que era Masada, ese reducto de Masada, que es un 20% de los que resistimos a las tentaciones del mundo. No digo ya de la carne, que también, con todo lo que conlleva las tentaciones de la carne, no solamente es la lujuria. No digo sexo con amor, con tu marido, tu mujer, tu novia formal. No, la fornicación. Pero bueno, ese es otro tema. No, es la no creencia, la increencia, diría yo, que es todavía más grave que la no creencia. La increencia en todo lo que sea espiritual. Anoche yo me di cuenta, y ahora les cuento lo que dice el mensaje de Medjugorje. Anoche yo me di cuenta, observando a un grupo de personas, yo estaba sentado leyendo un libro, pero al mismo tiempo observando. Miren, porque sencillamente, al igual que mi maestro, don Germán de Argumosa y Valdés, le preguntaban que qué había hecho durante toda su vida, y dijo, y lo repetía siempre que se lo preguntaban, profesor, usted, después de tantos años de reflexión filosófica, teológica, etcétera, ¿qué es lo que ha hecho? Y él decía, dos cosas, estudiar, estudiar, leer, recabar información, por supuesto, investigar, pero estudiar y observar. Pero observar, observar que yo lo hago, no de una forma fisgona, no de una forma imprudente, no de una manera impropia, no como curiosidad, sino para que observando yo llegue al conocimiento de una realidad que resulta ser objetiva, porque el comportamiento te dice cómo son las personas. Volveré a ello dentro de unos minutos, pero les digo, este mensaje de Medjugorje, al que se le ha dado mucha importancia según veía en YouTube, y vuelvo a decir que yo bebo en fuentes muy serias, un canal católico, sin serlo, porque no estoy de acuerdo con algunos dogmas de la Iglesia, como saben, siempre lo aclaro, pero yo sí que creo que la Virgen se ha aparecido en Medjugorje. Y que todavía, y yo diría que más que nunca, está dando mensajes de advertencia, de precaución, de mensajes alarmantes, porque la situación lo es. Y esto no ha hecho más que empezar de lo que le viene a la humanidad. Y vuelvo a decir que no es mi opinión, que me estoy haciendo eco de, en este caso, de los mensajes de Medjugorje y de otras apariciones marianas. He citado Prado Nuevo del Escorial y cito Fátima, los tres secretos. El segundo, por ejemplo, el primero es la visión del infierno, que yo creo que los infiernos sí existen, pero no son eternos. Pero el segundo mensaje, que es más extenso, porque el primer secreto de Fátima fue que la Virgen les mostró a los niños la visión del infierno y de las almas y también demonios que en él estaban. Y dice Sor Lucía en sus escritos que si la Virgen no hubiera retirado o no hubiera cerrado la tierra, que abrió con una extensión de mano hacia abajo, y ahí apareció el infierno, como lo que es, un inframundo. Si la Virgen no hubiera cerrado de nuevo esa visión, los niños, lo cuenta, como digo, Sor Lucía, estaban aterrados de lo que vieron. ¿Y el segundo secreto de qué habla? Habla de muchas cosas y no es el tema de hoy. Pero habla, en este punto que trato, habla de un castigo a la humanidad. Habla de Rusia. ¿Le suena? ¿Le suena lo que está pasando? Fíjense la que hay montada en Oriente Medio. Eso es, yo siempre lo he dicho así, eso es un auténtico polvorín. Pero polvorín que puede traer consecuencias funestas, dramáticas para la humanidad. Pero tanto en Prado Nuevo del Escorial, que la Virgen dijo en más de una ocasión a Luz Amparo Cuevas, que ya por los años 80, año 81, 82, 83, 84, cuando estaba Gorbachev, cuando se puede decir, bueno, es que siempre ha existido la Guerra Fría. Estaba Ronald Reagan en ese momento, y Reagan y Gorbachev tenían una buena relación, y la Virgen en sus mensajes, ahí está, escrito, lo pueden consultar, dijo que Rusia sería el azote de la humanidad. Ya por entonces. Y nos remontamos a principios, esos primeros años de la década de los 80, del siglo pasado, del siglo XX. Y así en otras apariciones. Rusia. Rusia, a finales de febrero del año 2022, invadió Ucrania. Y fíjense cómo está el tema. Pero aparte de eso, todo lo que puede conllevar. Que al final no sabemos lo que va a ocurrir. Pero eso está ahí. Una guerra donde han muerto muchísimas personas, militares y civiles, niños, mujeres, inocentes. Es que nadie debería morir por una guerra. Y digo más, es que las guerras no tendrían que existir. O sea, esta humanidad está tan perdida, tan extraviada, tan olvidada del verdadero sentido de la vida, que hay guerras, guerras por ideologías, por política, por ideas políticas, por la puja de territorios, por muchísimas cosas. Y sí, mueren militares, pero ¿quién paga en definitiva todo eso? Los civiles. Los civiles que nada han hecho, que se han encontrado con un escenario donde, en este caso en Ucrania, donde las tropas de Putin invaden Ucrania. Y fíjense cómo está Ucrania. Está destruida. Y porque Putin no ha querido. Gracias a Dios. Pero si Putin quiere barrer Ucrania del mapa, tiene armamento nuclear, pero vamos, de sobra no, mucho más para hacerlo. Por tanto, ese mensaje hablaba de la gran purificación. Que decía el mensaje que es inevitable, es decir, que Dios ya ha visto que esta humanidad no tiene remedio. La Virgen, como intercesora, como intermediaria, viene avisando desde la Salette en Francia, a estos dos niños, a Massimino y Melania, 1848. Luego viene Lourdes, las apariciones de Lourdes en 1858. Hubo otras. Luego vino en 1917, las apariciones de Fátima, donde el 13 de octubre de ese mismo año se dio el milagro del sol, que fue presenciado por 70.000 personas. No me invento nada. Ahí está la hemeroteca, los periódicos de la época, incluso algunas fotografías de muy mala calidad, pero fotografías a fin de cuentas, y lo que pasó es de dominio público, con el sol y demás. ¿Pero qué más queremos? ¿Pero qué le pasa a esta humanidad? Atontada, aborregada, rebelde, pero a unos niveles ignorante, estúpida, con todas las letras, una humanidad estúpida porque no tiene la humildad para girarse hacia todos estos fenómenos, hechos, hablo ahora de los marianos, y decir, vamos a cambiar. Cada uno independientemente. Si quieres cambiar el mundo, empieza por cambiar tú mismo. Primero tú. Y luego podrás aportar lo que sea al mundo. Esa es la auténtica revolución, la interior de cada uno de nosotros. Esto es una humanidad que da asco. Salvo ese porcentaje del 20-25%, que no estoy diciendo que sean exclusivamente católicos. No, personas que tienen unos valores inamovibles, que tienen una ética, una moral, que creen en Dios, independientemente de religiones. Algunos sí, otros no. Yo me he encontrado, yo por ejemplo, yo no profeso ninguna religión ni doctrina. Me he encontrado con muchas personas que hablan de su sentir y que dicen, yo creo en Dios, creo que hay una vida después de la muerte, tengo la convicción de que hay un alma en mí, que cuando muera mi alma pasará, el cuerpo se quedará aquí, se descompondrá en un cementerio o se incinerará, pero yo, el alma, el espíritu, ya se separa del cuerpo definitivamente y accede a otra dimensión. Claro, yo decía que hacían pupa, que las apariciones marianas hacen pupa porque nos llaman la atención. Señores, seamos claros, no nos andemos con hipocresías. ¿Usted no cree? ¿Por qué no cree? No, todo eso es cosa de los curas, por ejemplo. Todo eso es cosa de los curas, todo eso es cosa de la iglesia. ¡Que no! Óigame bien. Y sé de lo que hablo, desde la humildad, pero sé de lo que hablo. Que no, que hay hechos objetivables, que están ahí. Y por tanto, el darles la espalda es un pecado, entre otras cosas, de ignorancia, pero es un pecado también de voluntad, porque no se quieren acercar pero ni siquiera de lejos. Salvo cuando ha habido conversiones, que han venido dadas por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? El cuidado amoroso que en un momento puntual hay teológicamente diferentes tipos de gracias o de gracia de parte de nuestro Señor, del Padre Eterno. La gracia actual, la gracia suficiente, la gracia habitual, la gracia santificante. Hay diferentes tipos de gracia. Pero si es que nos lo están poniendo, nos lo ha puesto la Santísima Virgen. Señores, despertemos, corran la voz. La humanidad está en peligro. Está en peligro de extinción. Y no lo digo yo, lo dice la Virgen María, María Madre del Señor. Que después de la Trinidad, en la jerarquía, es el ser más puro y poderoso que existe, si bien no es de naturaleza divina, sino humana. Un respeto a la Madre de Dios, un respeto a María, y no le hacemos caso, y no le hemos hecho caso. Y si parezco un sacerdote en un púlpito, me importa tres huevos. Perdóneme que empleen esta expresión. Pero a veces hay que decir las cosas. No se cree. Ahí tenemos el resultado. ¡Qué mundo! Recuerdo esa psicofonía que grabó don Germán con tres amigos en el Palacio de Linares, muy poco antes de la guerra del Golfo Pérsico. ¡Qué mundo, Bagdad! Decía la parafonía. ¡Qué mundo, Bagdad! La guerra se avecina. Una psicofonía, y efectivamente ocurrió. Una parafonía con contenido precognitivo. La habrán escuchado muchos de ustedes. En vez de centrarnos en lo que verdaderamente tiene importancia, que no es precisamente ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Y yo no estoy en contra de la misa, creo que la Eucaristía es algo importantísimo, y me quedo corto, porque recibes el cuerpo y la sangre de Jesús, su naturaleza humana y divina. Ahí están los milagros eucarísticos, pero si es que tenemos señales, signos, pruebas, fenómenos por todas partes, señores. Tenemos la sábana santa de Turín. No, es que es una pintura, pero ¿qué pintura? Si fue analizada por el STURP en 1978 y en la conclusión de 40 científicos que la tuvieron en sus manos durante 5 días y 5 noches, es que no había al microscopio, en el entretejido, y sé de lo que hablo porque he publicado un libro de 600 páginas, que no había en el entretejido de la síndone ningún tipo de pigmento, ni de tinte, ni de colorante, ni de vermellón, ni de sanguina, ni de absolutamente nada. Cosas artificiales. Que la imagen se había producido por chamuscamiento procedente del cadáver que envolvía, porque esa síndone envolvió un cadáver de un hombre crucificado, de un hombre coronado de espinas, de un hombre flagelado, de un hombre que fue alanceado por el costado derecho. Y puedo seguir. Y la sábana santa es un cuento. y las apariciones de Lourdes son un cuento, y las de Fátima también son un cuento, y las de Medjugorje también son un cuento, y los milagros eucarísticos que se están dando en los últimos años, muchísimo, porque el cielo grita, cuidado, cuidado, vais hacia el abismo, vais hacia vuestra propia autodestrucción. Cuando se dan los milagros eucarísticos, cuando el sacerdote consagra y la hostia o la sagrada forma, el cuerpo y la sangre de Cristo se convierte, como hay tantos casos analizados, cuidado, es que sé de lo que hablo. Analizados en laboratorios, a la ciega, sin decir lo que es. Cuando esa sagrada forma se convierte en carne humana sangrante y el párroco, el sacerdote, da cuenta primeramente al obispo y luego ya dentro de la jerarquía quien ordena que esa sagrada forma vaya a un laboratorio y se analice. Busquen en YouTube el profesor, doctor Castañeda. Pongan doctor Castañeda milagros eucarísticos, que se van a enterar de lo que vale un peine, hombre. Un médico, un gran médico, que se ha dedicado y se dedica al estudio de los milagros eucarísticos. Son conferencias de altísimo nivel, con datos, con casos, con fechas, con laboratorios, con lo que los laboratorios han expresado después de analizar esa sagrada forma. ¿Y con qué nos encontramos? En su gran mayoría, en los últimos años, los laboratorios de un lado, de otro, de una parte del mundo, de otra parte del mundo, dicen, a la ciega, dicen, esto es carne humana, corresponde al miocardio del corazón, un corazón que ha estado sometido a mucho sufrimiento, y la sangre es del tipo AB, AB positivo, como la de la sábana santa. Pero por Dios, ¿qué más queremos? Y si elevo el tono de voz, me da igual. Porque a veces no hay otra forma de expresar. Primero lo que uno siente. Y ver la imbecilidad, la estupidez, las fanfarronadas, como vi anoche, en una mesa de un sujeto, un individuo, que no juzgo, pero sí condeno su comportamiento. Y de los que estaban con él. Había varias chicas y chicos. Y venga, un cubata y otro, yo tomando 00, porque no bebo alcohol y quiero. Y otro cubata, yo veía y decía, madre mía, si es que llevan ya cada uno tres más cervezas y haciendo el estúpido, pero ¿qué les va a esperar? Yo no sé lo que me esperará a mí. Pasaré por un purgatorio, como todo el mundo, espero que no muy profundo, porque no tengo graves pecados, gracias a Dios. Pero todos pasamos en general, por el purgatorio. Sí, sí, el purgatorio existe, ya se lo digo yo. ¿Es una opinión? Sí, es una opinión, es una aseveración, pero basada en experiencias personales. Pero independientemente de eso, que no es el tema, ¿te das cuenta del aborregamiento, como he dicho, de la pereza que se convierte en indiferencia cuando no rechazo frontal y directo hacia todo lo que tenga que ver con la espiritualidad, con la trascendencia, no digamos con la religión, lo que te implica tu comportamiento. Si tú eres un seguidor de Jesús, no te puedes comportar como este era el líder, muy carismático él. Beodo hasta cierto punto, no estaba muy beodo, pero unas tonterías, unos gritos ahí en medio del sitio, unas cosas, le decía a una chica una cosa, la chica estaba como intimidada, pero bueno, ¿esto qué es? La gente mirando, pero claro, es que no es único. Es que cojan la humanidad. Cojan la humanidad y revísenla. Todo lo que hay es fijarse solo en lo malo. No, también hay obras de caridad, buenas personas que te ayudan si lo necesitas. Pero es ese reducto de masada o de masada que llamo yo. Los interesados que busquen, los que no sepan lo que es el reducto o lo que fue el reducto de Masada. ¿Te das cuenta que salvo ese porcentaje del 20, siendo muy generoso del 25%, viven, y esto es muy serio, porque al que mucho se le da, mucho se le pedirá, Dios, que es la fuente de todo, a través de su Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo y a través de la Virgen María. Ya no hablo de ángeles, del mundo angélico, que por supuesto, pero principalmente nos viene dando muestras, pruebas en esta sociedad materialista y cientificista, absurda sociedad. Y no solamente hablo, por supuesto, no me refiero a España, me refiero especialmente, no es que salve a Oriente, pero la Iglesia ortodoxa es otra cosa muy diferente y mucho mejor. Me refiero a Occidente. Y cuidado, que dentro de Occidente están los Estados Unidos de América. Y luego América en general. Y Europa. África es otra historia. Pero donde hay guerras, si supieran ustedes, no sé decirles el número, en el continente africano, la cantidad de guerras que hay donde se viola a las mujeres, a las niñas, se tortura, se castra a los hombres civiles, hay una parte, no digo todo, de Boko Haram, del Daesh, pero aparte de eso hay países en África donde hay unas guerras que nos remontan a los tiempos más salvajes de la humanidad. Una perversión y perversidad, una crueldad, una falta de todo. No hay compasión, no hay misericordia, no hay amor. Este mundo se ha secado como una momia egipcia de 5.000 años de antigüedad. La humanidad tiene el corazón seco, cuando tendría que ser de carne. De esto habla Jesús, cuando tendría que ser de carne, un corazón sensible, compasivo, amoroso, misericordioso, fraternal, que ayudase a los demás. Vuelto hacia Dios, deje la religión aparte si quieren. Dios es la causa primera. Sabiendo y siendo consciente de que tenemos un destino después de la muerte, que seremos juzgados. O dice la SCM que se juzga a uno mismo. Me da igual, hay un juicio, hay una revisión de la vida, hay una revisión particular, hay una visión panorámica de todo lo que hemos hecho en la vida. Y luego, si te mandan a un purgatorio profundo, no te digo a una zona o a un nivel infernal, que los hay, se lo aseguro ya a ustedes como estudioso de todas estas temáticas, que los hay. No tiene más que meterse en YouTube y buscar ECMs negativas. Negativas, desagradables, se encontrarán con tantos testimonios que no tendrán tiempo para escucharlos todos. El mundo espiritual es un mundo muy serio. Y descuidamos, tanto que se cuidan el aspecto exterior, el gym, el jam, digo el gym, el gimnasio, los copeteos, el acostarme con una y mañana con otro y pasado con otra. Pero si es que hasta los jóvenes, por favor, los más jóvenes. Conozco varios casos, y ustedes también, si están un poco al tanto de la actualidad. No voy a decir el lugar. Niñas de 12. O sea, algo impensable para mi generación. Para la mía. No digo ya más antiguas. 12, 13 años, ya tienen relaciones sexuales. Y no te preocupes, que si se queda embarazada, aborta. En todos los casos, no lo sé, creo que no. Es la institucionalización del mal. El mal en las instituciones, como ha pasado en Francia, que se ha incluido en la Constitución el derecho directo y abierto al aborto. Ustedes han visto una ecografía, yo sí la he visto y me remueve las entrañas. Y que cada uno piense lo que quiera, que me da lo mismo. ¿Ustedes han visto una ecografía cuando el ginecólogo maldito le mete el punzón a ese cuerpecito? ¿Cómo se retuerce? No sufre. No tiene sistema nervioso. No tiene dolor. Es algo inerte, es una piedra. Es una pared de cemento o de hormigón armado. ¡Basta ya! La Virgen, en esto me baso, aparte de en convicciones personales, la Virgen en sus apariciones ha condenado siempre terriblemente el aborto. No es el tema de hoy, pero aprovecho para decirlo. Y el que esté a favor del aborto es su problema. No es el mío. Yo estoy dando mi opinión. Y como cualquier opinión, es respetable. Yo respeto la suya, aunque no la comparto, y creo que el aborto es abominación ante los ojos de Dios. Hay casos y casos. Quiero decir, por ejemplo, cuando se da una violación y queda embarazada esa chica o esa mujer, cuando el niño viene en muy malas condiciones, con malformaciones, eso los padres, la familia, a quien le corresponda, que tome la decisión que crea oportuna. No, yo hablo de casos que son la gran mayoría en los que ni ha habido violación, ni hay malformación, el niño viene perfectamente y se le mete el punzón, ¿eh? Y luego se tiran los restos, que yo he visto fotografías y prefiero no volver a verlas. Las vi hace mucho tiempo y me quedó tan marcado que no he querido volver a verlas. En un cubo de basura de la clínica de abortos. Piernecitas, manos, la cabecita, el tronco. ¿Hay derecho a eso? No, es que el aborto es legal. Bueno, el mundo y cada país tiene unas leyes. Yo no voy por ahí. Yo voy por la ley de Dios. Si Dios ha permitido, vuelvo a decir que salvo esas excepciones, que haya vida, y sé de lo que hablo porque tengo algunos casos, muy pocos, pero muy cercanos, si Dios concede la vida, que el espermatozoide fecunde el óvulo y que se dé la vida, eso es vida, señores. Eso es vida. Y la vida es un milagro otorgado por Dios. La vida de por sí es un milagro en su origen. Y por supuesto luego el mantenimiento de la misma. Es un milagro. ¿Cómo es posible que un músculo, por impulso eléctrico, que es el corazón, esté durante 80, 90 o como mi abuelo, 105 años, latiendo sin parar? Es un milagro. Es un milagro continuo. En miles de millones de personas. Somos 8.000 millones de personas en el mundo. Por eso, y dejo el tema del aborto, que es tema para tratarlo en un programa, será legal para usted. Será legal para usted porque vive en un país donde se ha legalizado el aborto. Yo ahí no entro. Yo voy al aspecto ético y moral del asunto. A que usted existe. ¿Por qué? Porque sus padres no abortaron de usted. Porque no abortaron. Porque le dieron la vida. Por eso honrarás a tu padre y a tu madre. No solamente por eso. Pero en principio, por supuesto, a Dios Todopoderoso, gloria a Dios, pero porque es el que da la vida. La vida, repito, es un milagro continuo. Desde el momento de la concepción, en esa pequeña unión del espermatozoide con el óvulo, ya es una vida. Ya es una vida. Y por tanto le corresponde, y ya me meto en otra dimensión, que es el alma que va a ocupar ese cuerpo, que viene con una serie de cosas que cumplir y que pasar y que atravesar, y se corta. Usted tenga la opinión que quiera, pero a mí de ninguna manera, aunque me arranquen el corazón a lo vivo, voy a cambiar de opinión. Me parece una auténtica monstruosidad desde un punto de vista ético y moral. Pobrecitos, pobrecitos los fetos, pobrecitos. Piensen, humanidad, despierta, aunque creo que ya es tarde. El mensaje de Medjugorje ya lo he dicho. Viene una gran purificación. Átense los machos. Átense los machos. Como se suele decir castizamente. Vienen tiempos que lo que vamos a ver en televisión, y no estoy diciendo nada que salga solamente de mí, me hago eco de de todo el conjunto de fenomenología de apariciones marianas y por supuesto de profecías, pero yo le doy mucha importancia a las apariciones de la Virgen, hablando ahora de Medjugorje, pero es que en Prado Nuevo igual, y en tantos sitios en Fátima, como he dicho, y otras apariciones como son las de Akita, en Japón, 1973, y podría citar muchas más, pero es que son unánimes, y Medjugorje, mensaje recientísimo, no sé de cuándo es, hace unos días, se acabó. Empieza la gran purificación. Lo dije en un programa de radio. Y no sé por qué sería el Espíritu Santo que me inspiró en aquel momento. Era noviembre de 2019. No había COVID, no había nada. Y dije, ahí está grabado, en 2020 empieza todo. Y en otro programa dije, en 2023 se desatará o se empezará a desatar la Tercera Guerra Mundial. En 2023, y era 2022, ¿por qué dije yo aquello? La gloria para Dios, no a mí. Habló a través de mí el Espíritu. Nada más. Eso le ocurre a, dentro de ese reducto de Masada, a personas que procuran llevar un camino espiritual y cercano a Dios. ¿Pero por qué dije yo aquello? 7 de octubre de 2023. Jamás, la organización terrorista Jamás, entra en Israel. Entra en Israel, en parapente, en paracaídas, por tierra, de todas las formas posibles, y empiezan a violar, torturar, mutilar, secuestrar, matar, disparar a esos miles de jóvenes que había asistiendo a un concierto al amanecer. Parece que está la cosa fría. Todos asistimos a lo que pasó con el ataque de Israel al consulado de Irán en Siria y la respuesta, noche histórica, y la respuesta de Irán a Israel, que fue un, en fin, bueno, afortunadamente no hubo muertos, creo que hubo una persona, una pobre persona que murió, pero el domo de hierro, que ahora se está, el escudo antimisiles, que se está planteando si es efectivo altamente o si no lo es. Yo solamente digo que aquella noche todo lo que entraba en el espacio aéreo era destruido. Y ver la cúpula de la roca, la explanada del templo, y los misiles cayendo y siendo interceptados, eso se llama, eso es apocalíptico, señores. Pero es el principio de los dolores. Ya dice Jesús, se levantará nación contra nación, reino contra reino, pero no es aún el fin. Claro que no es aún el fin. Ese, dice, es el principio del parto, de los dolores del parto. ¿Qué es el parto? La gran tribulación. Esta humanidad tiene que ser purificada. Sí, sí, empezando por mí. Que procuro estar, lo conseguiré unos días, otros no, o unos más, otros menos, procuro estar lo más limpio interiormente posible. Pero, de verdad, creo que ustedes son muy inteligentes, que sean más jóvenes, sean adultos, tienen de sobra conocimientos de lo que pasa en el mundo, de lo que está pasando. Hay cosas que obviamente todos desconocemos, no sabemos todo, y de casos cercanos de muchos tipos, de comportamientos que son vergonzosos, que es que hay que llamar al orden y decir que no saben ustedes lo que viene, que cuando veamos, como se ha apuntado en profecía, en otras profecías, en apariciones de la Virgen, cuando veamos, como dice también Jesús en el Evangelio, y de Jesús, de la boca de Jesús no salió una sola mentira jamás, porque él era la verdad, el camino y la vida. Todo lo que dijo era verdad. Habla de terremotos, habla de, por supuesto, dentro de los terremotos están los tsunamis. Ahí entra lo que dijo Juan Pablo II en Fulda, de lo que se dijo en Akita, de que las aguas de los océanos inundarán las tierras de los países. Esto lo dijo con sus palabras Juan Pablo II en Fulda, en Alemania, junto a unos seminaristas, y no solamente en Fulda. No nos han contado el tercer secreto de Fátima, tema para otro día. No nos han contado el tercer secreto de Fátima tal cual es. Nos han contado lo que han querido, porque si no entramos en pánico. Y es una falta muy grave que la Virgen, Nuestra Señora, le diga a Lucía, a Sor Lucía, siendo monja ya, que el mensaje sea revelado en 1960, que lo conozca Pío XII, que lo conozca Juan XXIII, que lo conozca Pablo VI, que lo conozca Juan Pablo I, que lo pensaba hacer público, pero se lo cargaron antes de tiempo, quiero decir, se lo cargaron, quiero decir, antes de tiempo, porque duró 33 días en el pontificado. Se lo cargaron, yo lo tengo clarísimo, era muy peligroso para la iglesia, quería deshacerse de la mitad de los bienes de la iglesia, que tú te vas a deshacer de la mitad de los bienes de la iglesia, sí, la banca ambrosiana, las logias, el P2, etcétera, que tú vas a deshacerte en favor de los pobres de la mitad de los bienes de la iglesia. A este nos lo quitamos de en medio. Lo conoció Juan Pablo I y lo iba a hacer público. Lo conoció Juan Pablo II. Y en el año 2000 nos cuentan una película con el cardenal Ratzinger, que luego cambió, y se humanizó, pero era puño de hierro. Era el prefecto para la doctrina de la fe, el custodio, lo que era el Santo Oficio, la Santa Inquisición. Fíjese qué santa era la Inquisición, qué contradicción en términos. La Santa Inquisición, el Santo Oficio, eso era la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y sigue siéndolo. Y el custodio o el responsable era el cardenal Ratzinger, después Benedicto XVI, que luego se dulcificó con los años. Y nos cuentan en junio del año 2000, que yo estaba, me acuerdo, en la radio todas las noches y dediqué un programa al tema, nos cuentan un secreto que la Virgen dio. El tercero, o la tercera parte de un solo secreto, la tercera, que ya sabe lo que dice. Pues sabe lo que les digo, que no me lo creo. Ese puede ser eso puede ser una parte del mensaje, pero el mensaje va mucho más allá. Hay testimonios, no voy a entrar en nombres propios ahora, ni voy a entrar en el tema más en profundidad, pero simplemente decir que hay testimonios de personas que han visto lo que Sor Lucía escribió, y Sor Lucía escribió cuatro páginas, no por delante y por detrás, solamente por una. Y si cogemos lo que la Iglesia Católica reveló en junio de 2000, eso no son cuatro hojas, eso es media hoja. Hay mucho más. Cardenales, es que ha habido filtraciones, cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, Roma será destruida, la Iglesia viene a decir que desaparecerá tal y como la conocemos, pero ¿cómo vamos a publicar esto? Juan 23 dijo que no lo publicaba porque no quería ser profeta de calamidades, y sin embargo desobedece a la Virgen, tanto él como todos los demás, que dijo que se publicase por el bien de la humanidad de 1960, y le manda la versión diplomática, que la pueden ver, y hemos hecho un programa hace unos 3 meses en YouTube, la versión diplomática, lo pueden ver, la versión diplomática del tercer secreto de Fátima, que se la manda a Kennedy, a Khrushchev, y también, que no se dice, a Macmillan, Inglaterra. Para que paren, con motivo de los misiles de Cuba, 1962. El mundo estuvo a punto de una tercera guerra mundial. Pero ningún papa, Pío XII lo conoció, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, que lo quería hacer público, Juan Pablo II, y por supuesto Ratzinger lo conoce, y el Papa Francisco también. ¿Nos han contado la verdad de lo publicado en el año 2000? Yo creo que no. Pero es que da igual. Es que, independientemente de que no nos hayan contado la verdad, lo que vengo a señalar, y creo que ha quedado claro en este programa que estoy haciendo, lo que ha quedado claro es que esta humanidad es un fracaso. La podredumbre interior de un gran porcentaje en el mundo de las almas, porque ¿qué es el hombre y el ser humano, la mujer? ¿Qué es el ser humano sino un espíritu encarnado en un cuerpo o reencarnado para el que crea en la reencarnación? En unos más, en otros menos. Pero hoy en día, ¿quién quiere saber de las cosas de Dios? ¿Por qué? ¿Porque no le ves? ¿Porque no hay pruebas? ¿Cómo que no hay pruebas? He citado unas cuantas, y me he quedado corto. Porque tampoco es un programa dedicado a la fenomenología que apunta clarísimamente a la existencia de Dios. Pero he citado unos cuantos fenómenos. Fenómenos, hechos, sucesos. Métanse, por favor, a tanto que duda, por ejemplo, los protestantes, también los ortodoxos, de que literalmente, como opina, y estoy de acuerdo, la Iglesia Católica, ahí está el cuerpo, la sangre y la divinidad, y también la humanidad, de Cristo Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Y tiene el sacerdote de las manos una sagrada forma consagrándola, y de repente ve que empieza a sangrar esa sagrada forma, que se convierte en vez de en pan, en un trozo de carne. Eso está ocurriendo, señores. Y que nadie me hable, por favor. Ni de telergia, ni de, iba a decir una expresión que no va conmigo. De cuentos infantiles. Como la sangre, que dicen que es un fenómeno de proyección de energía, de telergia, en definitiva. La sangre de San Pantaleón, la sangre, fenómeno mundialmente conocido, San Pantaleón es en Madrid. La sangre de San Gennaro, o San Genaro, en Italia. La licuación o licuefacción. Bueno, pues ahí tienen, pongan, de verdad, en YouTube, Doctor Castañeda, Milagros Eucarísticos, lo van a disfrutar. Se van a pensar muy mucho si la misa es un cuento chino o si realmente la misa es revivir el sacrificio redentor de Jesucristo en el Calvario, en la cruz. Me lo van a decir. Una vez que hayan escuchado, digo, este investigador médico, un gran médico, creo que es mexicano, creo, con un rigor exquisito, realmente fundamentándose en pruebas que están ahí, que es lo que dicen los laboratorios, que son los análisis que se han hecho de esas sagradas formas convertidas en carne humana y que son en muchísimos casos una parte del miocardio de un corazón humano que ha estado sometido a muchísimo sufrimiento. Y eso lo dicen los laboratorios, no lo dice un cura, no lo dice un sacerdote, no lo digo yo. Pero por favor, ¿pero qué más queremos? Hemos tenido la danza del sol, como he dicho. Tenemos fenómenos paranormales, tenemos psicofonías, pero vamos, a miles, muchas de ellas con voces de identificadas de familiares fallecidos, psicofonías grabadas en contestadores automáticos. Hay sobre todo dos casos. El de esa anciana que decía que yo investigué. Es un caso mío que puso en mis manos aquella mujer ya de cierta edad. Había muerto su madre y era la voz de su madre, que decía furcia, furcia, furcia, porque no quería que la incinerasen y la incineraron y era su obsesión patológica toda su vida. Y luego la famosa psicofonía que investigó mi compañero y amigo Pedro Amorós. De esta mañana me levanté y cuando me levanté, y ahí se corta, estando en el velatorio, se grabó en el contestador. Sea, pero ¿qué más queremos? Y puedo seguir. Apariciones, fantasmas y espectros. Experiencias cercanas a la muerte. ECMs. Que se cuentan, ahora está haciendo una labor magnífica, quien felicito y mando un abrazo desde aquí. Le tendremos en el canal de YouTube. Y posiblemente aquí lo ponga también al doctor Manuel Sanz Segarra, médico cirujano, que está divulgando sus investigaciones rigurosísimas, vamos, un 5 estrellas, sobre las ECM, experiencias cercanas a la muerte. Y escuchar a un científico. Por tanto, de la ciencia positiva, médico, cirujano, hablar como habla el doctor Sanz Segarra, no es el único. Tenemos a Bruce Grayson, por ejemplo, que es un prestigiosísimo psiquiatra de la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Tenemos otro gran nombre que es Bimbal Lowell. Por ejemplo, y hay muchísimos más científicos de la ciencia positiva, de la neurología, neurofisiología, neurocirugía, psiquiatras, psicólogos, de altísimo prestigio, que se están médicos, biólogos, fisiólogos, que se están interesando vivamente desde hace años y últimamente más por las experiencias cercanas a la muerte. Escuchen, escuchen, pongan en YouTube, doctor, tiene un canal, tiene su canal, doctor Manuel San Segarra. Y escúchenle. A ver si les sirve de refuerzo a todo lo que yo les digo, o si siguen pensando que la vida en este mundo es un cuento chino y que estamos aquí de casualidad, que vida solamente hay una y que hay que vivirla con la mayor intensidad. Sí, hay que vivirla con la mayor intensidad, pero en el buen sentido, en el sentido positivo. Señores, yo les dejo ahí, amigos, amigas, les dejo ahí mis reflexiones, mis apuntes. Llevamos 1 hora y 31 minutos de programa. Creo que es más que suficiente. No quiero abusar tampoco de la vocalización. Creo que es suficiente. Creo que el mensaje ha llegado. Se acerca, según estos mensajes, no solamente de Medjugorje, pero sí, a tenor de lo que escuché anoche. Es que usted le da crédito a lo que se diga en Medjugorje, por supuesto. Porque árbol malo no da buenos frutos, ni árbol bueno da malos frutos. Y Medjugorje ha dado durante décadas y sigue dando no buenos frutos, frutos exquisitos. Otra cosa, vuelvo a decir, son las supuestas apariciones a Mirjana, sus trances que no lo son, sus éxtasis que tampoco lo son, pero yo lo dejo ahí. Yo creo que en Medjugorje la Virgen se ha aparecido. Y si se ha aparecido, igual que se apareció en Lourdes, por supuesto en Guadalupe en 1532, en La Salette, en Fátima, en Akita en Japón, en Zeitún, en tantos y tantos sitios. Yo creo que es que está el mundo lleno de apariciones importantísimas marianas. Para de nuevo del Escorial, las apariciones de Umbe en Vizcaya, las apariciones en España de Ezquioga, que algún día trataremos. Si es que está lleno esto. Y siempre la Virgen advirtiendo que el tiempo se acaba, que el tiempo se acaba. Y ahora ya nos dice que ya se ha terminado. Que viene la gran purificación. Yo me hago eco de este mensaje de Medjugorje, que habla en ese sentido, y que cada uno que lo crea, que no lo crea, que reírse no creo que se ría, porque tal y como está el panorama, no es para reírse. Pero bueno, en definitiva, que creo que hay una fenomenología más que suficiente que apunta directamente a la trascendencia. Por tanto, ¿qué quiero decir con trascendencia? Que apunta hacia la existencia de Dios, del Ser Supremo, de la causa primera, llámenlo como ustedes quieran, siempre con sumo respeto y veneración, y veneración, adoración es para Dios. Pero entiendo que un no creyente no adora a Dios. Lo entiendo. Apunta a la existencia de Dios, apunta a la existencia de un alma o de un espíritu en el cuerpo humano, fusionado con él, y que en el momento de la muerte accede a lo que conocemos como el más allá. Escuchen al doctor Segarra, San Segarra, que les va a ayudar mucho también, porque habla exclusivamente de experiencias cercanas a la muerte y de otras cosas que tienen que ver con ello. Habla del mundo astral, es decir, del más allá, del medio astral, del bajo astral, del alto astral. A mí, de verdad, don Manuel, desde aquí, todo mi reconocimiento, si le llega y si no le llegará, porque le pienso tener, si él quiere, por supuesto, no se va a negar. ¿Por qué? En el canal, en YouTube, y pondré aquí el audio, le haré una pormenorizada entrevista y estaré con él el tiempo que él me conceda. Si me concede 2 horas, pues 2 horas. Que científicos de la talla de este cirujano, médico cirujano, con ya bastantes años, sin ser un anciano decrépito, porque no lo es, pero es un hombre ya mayor, con muchísima experiencia, que no habrá visto en el ámbito de la medicina. Y ahora dice que, pues lo que era previsible, que le han salido muchos enemigos. Dice, filósofos, lo que dice, orientales, teólogos, cristianos y algunos, no pocos, de sus propios compañeros, de médicos. Lo esperaba, claro que lo esperaba, por supuesto que lo esperaba. Cuando estás dentro de unas coordenadas, dentro de unas coordenadas que son, ¿cómo decirles? Que son cartesianas de que solamente es real todo lo ponderable, todo lo medible, lo cuantificable, lo que se puede pesar, lo que se puede medir, lo que se puede demostrar empíricamente, lo que se puede llevar a un laboratorio y reproducirlo a voluntad del experimentador. ¿Qué se espera, por tanto, por parte de estos, iba a decir científicos? Ya saben que don Germán hacía mucho hincapié, como lo hace nada más y nada menos que Karl Popper, la diferencia entre ciencia y cientificismo. La diferencia entre científico y cientificista, que es mucha, muchísima la diferencia. Lo es, lo es, lo es. Dice Popper en una frase que a mí me entusiasma, dice Karl Popper, dice: ser cientificista es no comprender la ciencia. Fíjense qué frase. Un cientificista es el que se niega a admitir esta fenomenología de la que hablo, por el mero hecho, único hecho, de que desde sus endiosadas coordenadas de la ciencia positiva, no puede explicar que una oblea, una sagrada forma, se convierta en carne humana de un corazón, del miocardio de un ser humano que ha sufrido atrozmente con sangre humana, del grupo, en su gran mayoría del grupo AB. Eso es lo que no puede admitir un cientificista. El científico, lo dice Popper, yo les busquen, Karl Popper, busquen y pongan cientificismo. Van a ver todo lo que dijo sobre el cientificismo. El científico, como ha habido hombres, bueno, he citado a Bruce Eisen, a Pimpal Lowell, al doctor San Segarra, pero es que hay más, es que hay muchísimos más. En España, el doctor Miguel Ángel Pertierra, médico, un gran médico, el psiquiatra con el que he tenido trato y he compartido plato en televisión, el doctor don José Miguel Gaona, que escribió ese libro que tengo fusilado de apuntes y de papeles y de un montón de cosas. Estudié ese libro al otro lado del túnel. No hablemos ya de Raymond Moody, de Melvin Morse, de Elizabeth Kubler-Ross. Es decir, primeras figuras, prestigiosísimos científicos de una u otra rama. Da igual, Moody primero estudió filosofía y letras, luego se hizo médico y se especializó en psiquiatría. Moody fue el que, aunque ya estaba Elizabeth Kubler-Ross, pero Moody fue el que universalizó, el que dio el pistoletazo de salida con el famoso bestseller Vida después de la vida. Después publicó el segundo, Más allá la luz. Después el tercero, Reflexiones de vida después de la vida. Los tengo todos. Que estamos hablando de Raymond Moody o Raymond Moody, como lo quieran decir. Que no es perico de los palotes. Que estamos hablando, igual que no es perico de los palotes, ni, perdónenme que utilice, ya saben que en este formato para mis fans hablo más desenfadadamente en algunos momentos. Igual que no es perico de los palotes, ni un don nadie, el famoso investigador de CMS en Estados Unidos, el psiquiatra de la Universidad de Virginia, que he mencionado, Bruce Grayson, por ejemplo, Pimbal Lowell, otra figura mundialmente reconocida. En España, ya he citado los nombres, doctor Gaona, doctor San Segarra, doctor Pertierra. Y podría seguir, es que podría seguir. Que me perdonen por olvidarme de algunos nombres. ¿Ustedes creen que hombres de ciencia, de la ciencia positiva, se estarían interesando por una fenomenología que, como dicen los cientificistas, no es el cerebro en momentos agónicos, que lucubra, incluso, bueno, una opinión que a mí es que me provoca hasta risa, no, es una reminiscencia del nacimiento a través de, en el útero, el feto ve la salida? ¿Pero qué me está usted contando? Como decía el padre Lorin, don Jorge Lorin, eso se lo contará usted al que no sepa. Pero a los que sabemos y hemos estudiado desde hace décadas, varias, 3 décadas, en mi caso 35 años, incluso más, porque el de vida después de la vida ya estaba en mi casa, que era de mi madre, y ya lo leí, no sé qué años tenía yo. Nos van a decir que una experiencia construida o constituida por fases, donde hay desplazamiento en el espacio, donde desaparece el tiempo, donde se presencian conversaciones, hechos en casas ajenas, como la casa de los padres o la sala contigua a la sala de operaciones, donde se ha dado la muerte clínica, y todos los detalles que da esa persona cuando vuelve al cuerpo y puede hablar y dice lo que estaban haciendo en tal sitio, en tal otro, y se comprueba que todo eso es verdad. Hay una realidad objetiva que escapa del cuerpo, que es inmaterial y que se llama, el doctor Segarra, San Segarra lo llama supraconciencia. Yo lo llamo espíritu. Supraconciencia en un contexto más cuántico. Bueno, es otra conceptación del fenómeno, pero viene a decir lo mismo. Hay una parte objetiva del sujeto, el yo inmaterial, el alma, el espíritu, el cuerpo etérico, llámenlo como quieran, el alma en definitiva, que escapa del cuerpo en momentos en los que las constantes vitales desaparecen. Latido del corazón y respiración. La persona entra en muerte clínica, que don Germán siempre decía, muerte aparente puesto que vuelven. Luego la muerte no se ha dado. Decía, la muerte se inicia con el proceso de descomposición. Bien, formalmente es así. Pero para entendernos, muerte clínica. Y me van a decir, no solamente a mí, a los que hemos estudiado las ECM, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, que es producto del cerebro, pero ¿qué más queremos? Hay también un fenómeno que tiene sus raíces en las ECM, que son las experiencias extracorpóreas, el esotéricamente llamado viaje astral. Que le pregunten a Robert Monroe o a Sylvan Muldoon, que fueron dos hombres que desarrollaron una metodología para y que publicó, por ejemplo, Robert Monroe publicó un libro que se hizo muy conocido, que se llama Jornadas fuera del cuerpo, y que desarrollaron una metodología para provocar la experiencia extracorpórea, para salir del cuerpo, para que el yo salga del cuerpo, el yo inmaterial, el alma, el espíritu. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, que lo reporta en un libro que tengo magnífico, del Rider Digest, hablando de en el capítulo de estas experiencias extracorpóreas, el caso de Ed Morrell. Lo pueden buscar. Estaba preso en la cárcel, en una celda espantosa, y le habían puesto para torturarle dos camisas de fuerza. Dos, no una, dos. Y claro, los que estaban allí, los vigilantes, nos explicaban, esto no sé si sucedió en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda, bueno, da igual. Nos explicaban cómo aquel hombre permanecía inerte, sin moverse, completamente ajeno a su entorno, como si estuviera muerto. Y claro, cuando ya fue liberado y pudo hablar y pudo contar, decía que pasaba mucho tiempo, tenía esa facilidad, que pasaba muchísimo tiempo fuera del cuerpo, que tenía desdoblamientos extracorpóreos o desdoblamientos que llaman esotéricamente astrales, y que veía no solamente la cárcel, sino lugares remotos. Solamente con pensar ya estaba en el lugar, que es lo que nos dicen las personas que han tenido, que se cuentan por millones en el mundo, que han tenido CMs. Estoy explicando todo esto para que vean la absurdidad del ser humano. Que si dijéramos, bueno, es que no hay fenomenología, es que no la hay, es que no hay fenómenos, es que no hay apariciones marianas, es que no hay psicofonías, es que no hay todos los fenómenos que he citado hasta este momento en este programa tan, tan especial, tan auténtico, auténtico porque digo lo que pienso y es mi forma de ser y de comunicar. No, es que hay fenómenos, muchos, los que he citado y muchos más, que apuntan a la trascendencia del ser humano. Por tanto, estamos ante una humanidad aborregada, apartada del espíritu, que no quiere saber nada de la trascendencia, que solamente quiere el aquí y ahora, el placer material, perecedero, transitorio, fugaz y que termina. Y que degrada el espíritu, porque todo ser humano tiene espíritu. Y luego vienen los llantos. ¿Cuándo? Cuando mueren. A veces en vida ya, pero cuando mueren, se encuentran con la realidad de lo que hay. Como este individuo de anoche. No es que le cogiera manía, es que vi un primitivismo, ¿eh? Un primitivismo, ¿cómo decirles? Por supuesto espiritual. Un atraso en las formas, una falta de una mínima, digo mínima, educación, allí haciendo gestos y gritando y gastando bromas y las risotadas, no solamente de él, de los que estaban allí en la mesa y las que estaban en la mesa. A mí eso me provocó vergüenza ajena. En otras mesas eran más discretos, unos muy discretos, tomando algo, y otros, pues que si no estaban al nivel de este de esta persona, estaban cerca. Salgan ustedes, ya verán con lo que se encuentran. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta humanidad? Yo no creo, salvo excepciones, siempre lo digo, yo no creo, salvo excepciones, en el ser humano. No creo, salvo excepciones, en este ser humano, en el de ahora. No me lo creo, no me lo creo. No es que yo tenga, ¿cómo decirles? No es que yo vaya desconfiando de todo el mundo. Yo puedo saludar e incluso hablar, pero mi confianza yo se la doy a muy pocas personas. Perdónenme, soy muy dueño de hacerlo. Yo no me abro ante cualquiera, ni muchísimo menos. ¿Saben por qué? Porque entre otras, no me entenderían. El incomprendido, no. Es que ¿cómo decirles? ¿Cómo le vas a hablar a un niño que está en párvulos? ¿Cómo le vas a hablar de ecuaciones bicuadradas, que precisamente no era mi especialidad? Yo soy de letras puras. Pero es un ejemplo. Que no puedes. O a un neófito en ciencia total explicarle la teoría de la relatividad de Einstein o la teoría de la gravitación, que es una ley. La ley universal de la gravitación universal de Newton. El principio teorema de Pitágoras, No puedes. Porque no te van a entender. No pierdas el tiempo. Que no te van a entender. Pero no es porque sean niños. No es eso. Es porque no han querido saber nada. Ni quieren. Solamente fiesta, copas, de cintura para abajo, ya me entienden. Y viva la fiesta, que mañana es Nochebuena y pasado Navidad. No hay, por tanto, una razón para justificar esos comportamientos. No la hay, no la hay. Y el que ignora, ignora porque quiere. Ignora porque, en definitiva, no quiere saber nada de trascendencia, no quiere saber nada de lo que hay más allá de la muerte, porque implica un comportamiento ético y moral. Y eso, como he dicho antes, hace pupa. Los mensajes de la Virgen y todo lo demás hace pupa. Porque no quieren pensar. Hubo un oyente en la zona cero de Juan Antonio Cebrián y Germán de Argomosa y de César Cid en Onda Cero, que decía, definía al ser humano, hablaba de alimañas egocéntricas. Y no le faltaba razón, verdaderamente. Alimañas egocéntricas. ¿Todos los seres humanos? No, todos los seres humanos no. No se puede generalizar. Pero un porcentaje muy alto, así es. Así es verdaderamente. Lo es. Por tanto, amigos, miren, saquen sus propias conclusiones. Les he dado datos más que de sobra para que puedan por su cuenta investigar, saber, enterarse de fenomenología, Medjugorje, lo que la Virgen dijo en la Salet, que estaba llorando. Es una aparición tremenda a esos dos niños, a Massimino y Melania. Lo que dijo, sí, bueno, en Lourdes, entre otras cosas, yo soy la Inmaculada Concepción, cuando la Virgen quiso decirlo o era momento de decirlo. Fátima, ni les cuento, los secretos de Fátima. Interésense, por favor, se los recomiendo, por las apariciones de Akita, con K, Akita, en Japón, 1973. Dicen, entre ellos Malachi Martin, que es un, bueno, era un gran estudioso de las apariciones marianas, ensamblando eso que decía de Juan Pablo II en Fulda y demás, y también Sor Lucía, lo de las aguas que invadirán y que se tragarán la tierra. Bueno, pues ahí viene. Es decir, Akita, las apariciones de Akita en Japón, ¿eh? O sea, Japón, un país totalmente cristiano, vamos, ya me entienden. Es una ironía, ¿no? Pues se dio. Y las apariciones de Akita en Japón, que para mí merecen toda la credibilidad del mundo, porque hubo una imagen, ahí empezó, de la Virgen, que presentó estigmas, que sangró, etcétera, merece la pena. Métanse, yo les hablaré en otro programa de estas apariciones de Akita en Japón. Están en concordancia con Fátima y con lo que se ha filtrado de Fátima, porque ha habido cosas que se han filtrado, como ocurre en todo lo, entre comillas, prohibido. También les he dado, si no lo conocen, el doctor Manuel San Segarra, tiene su canal en YouTube, maravilloso, un hombre cultísimo, formado, científico, y que está hablando en una terminología como científico, como tantos hombres de ciencia que ya he citado muchas veces, de la antigua metapsíquica, de finales del 19 y principios del 20, como Risset, Sir William Crookes, Sir William Barrett, Sir Oliver Lodge, Podmore, Meyers, Lombroso, Vintila Oria, Robert Tocquet, hombres y figuras de primerísima fila. Todos los fenómenos que he mencionado, doctor Castañeda, fenómenos eucarísticos, investiguen. Y cuando investiguen, al día siguiente van a ir a comulgar. Yo no voy a decir que no vayan a comulgar sin confesarse. El que se quiera confesar, que se confiese. El que le quiera pedir de corazón a Dios perdón por sus pecados, que lo haga. Pero la Eucaristía sí que es un sacramento real. Y que tiene poder, ya lo creo. Un poder enorme. Enorme. Ahí están los laboratorios, no hablo yo. Los laboratorios. Bueno, hemos sobrepasado las 2 horas de programa. Espero haber compensado esta ausencia por motivos, en fin, de salud. Gracias por seguir ahí. El que no sea fan, le dicen, por favor, hazte fan. Que tienes 88 programas ahora mismo a tu entera disposición. Vas a pasar horas y horas magníficas. Al que le interese el misterio de verdad, no puede perderse el hecho de ser fan de Más Allá de la Realidad. No puede hacerlo. Es un pecado. Si me permiten la broma. Amigos, gracias en este programa 72, El Tiempo de Nuestros Fans. Gracias, hoy día de Santiago Apóstol, cuando me he sentido en condiciones de estar aquí 2 horas y casi 3 minutos hablando, siempre con ustedes y contándoles siempre. Estaremos de acuerdo, no estaremos, pero siempre contándoles lo que pienso y lo que sé. Amigos, gracias. Buenas tardes o buenas noches, o buenos días o buenas madrugadas para España y para el mundo. ¿De acuerdo? Les ha hablado Santiago Vázquez. Un abrazo muy fuerte y fraternal para todos ustedes. Hasta dentro de, bueno, de poco, de una semana, algo así. Gracias, amigos.